Tocando acordeón, que recuerde de aquel hijo que anda tocando acordeón. Cuando era niño, recuerda que tu sabana la corría cuando era niño. Llega la primavera, lo lindo de tu sabana, llega la primavera.